Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este otro encuentro de este curso Avanzando. Vimos la semana pasada, para los que estuvieron lo recordamos, las dificultades que tenemos en nuestro comportamiento, esas dificultades que podríamos decir el hombre natural, así como vinimos de fábrica, sin la gracia, encontramos en nuestro comportamiento, por un lado, ese hombre animal, ese hombre manemovido por los sentidos, por las pasiones, que influye, y una inteligencia humana y una voluntad heridas, debilitadas, enfermas por el pecado original. La inteligencia no puede ver claramente lo que es realmente el camino y a dónde va, para qué fuimos creados. Y la voluntad también flaquea en llevar adelante aquellas cosas que sabemos que son buenas, pero no tenemos esa capacidad de avanzar, como vimos que decía San Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y el primer día, si recuerdan, dijimos que a los efectos del estudio, sobre todo, ¿no?, de entender cómo funcionamos nosotros, la antropología cristiana, partiendo de San Pablo, define que nosotros estamos formados por tres áreas, simplemente a los efectos de entender nuestro funcionamiento. Somos una unidad, un único ser, pero hablamos de que tenemos un cuerpo con todos nuestros sentidos, un alma donde decimos que residen las dos facultades que nos hacen seres humanos, inteligencia y voluntad, y una tercera área que es el espíritu, donde lo único que dijimos hasta ahora que es, podríamos decir, aquel lugar figurado, interior nuestro, donde tenemos nuestro encuentro con Dios, donde podemos escuchar su voz, donde podemos dialogar. Y hasta ahora, si bien no existe químicamente puro el hombre privado de la gracia, el hombre natural totalmente fuera de la acción de Dios, vimos eso, vimos un hombre guiado por sus pasiones y su inteligencia y voluntad. Entonces uno puede decir, pero Dios nos manda al mundo así nomás, no tenemos nada que Él ya nos ayude, tenemos que esperar recibir la gracia, recibir el bautismo, encaminarnos en una vida cristiana. Y por suerte la respuesta es no, no es así. Ya también nacemos, aunque estemos bajo todavía el efecto del pecado original, nacemos con algo que todos los seres humanos está en su interior, insisto, decimos figuradamente en el espíritu, que es la voz de la conciencia. Ahí ya tenemos algo que podemos decir está ubicado en el espíritu. ¿Y qué es esto de la voz de la conciencia? Además que todos sabemos lo que es escucharla, el Papa San Juan Pablo II nos da algo muy claro en una de sus encíclicas. Dice: en lo profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da por sí mismo, pero a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar y hacer el bien y a evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia está la dignidad humana y según la cual será juzgado. Entonces, podemos decir muy sencillamente, ¿qué es la voz de la conciencia? Es una voz interior de Dios mismo, como que resuena en nuestro interior. Y sin que razonemos en forma intuitiva, nos va marcando cuando nuestras acciones, nuestros actos, nuestros pensamientos están bien o están mal. Esta es la razón por la cual, si tomamos todas las culturas, hoy y en la historia, los pueblos, las religiones, vamos a encontrar que prácticamente todas tienen las mismas bases de valores, ¿eh? No matar, no robar, no sacarle la mujer al prójimo, etc. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo se pusieron todos de acuerdo? No se pusieron de acuerdo. Es la voz de la conciencia que resuena en cada ser humano cuando nace y desde que nace. Y como dice acá, es la voz de Dios que marca aquello que es bueno y aquello que es malo. O sea que nadie está privado de tener y poder escuchar la voz de Dios a través de la voz de la conciencia. Pero hay mucho más, porque a través de la redención de Cristo, Él viene y da un enorme paso hacia adelante. Podríamos decir que esa fue la vivencia de todos los hombres a lo largo del Antiguo Testamento. Pero viene Cristo, ¿con qué novedad? Con la gran novedad de su redención. Y su redención, ¿qué implica en lo concreto para nosotros? Un don, un regalo. Nos regala la gracia, que hoy vamos a hablar de eso. Es el gran don que nos regala Jesucristo. Con su redención perdona nuestro pecado, nuestras culpas, nuestro pecado original, y nos regala, nos da el don de la gracia. ¿Y qué nos trae este don de la gracia? Además del perdón de los pecados, de incorporarnos al cuerpo místico que es la Iglesia. Incorpora, esto es muy importante, incorpora en forma sobrenatural, que significa sobrenatural siempre, que no viene de nuestra naturaleza, no lo tenemos cuando nacemos. Implica recibir por la gracia en forma sobrenatural nuevas facultades que solo las tenemos los seres humanos. Son nuevas facultades, por eso se llaman sobrenaturales y se llaman infusas, infundidas por Dios. Y son de dos órdenes, dos grupos que hoy las vamos a tratar de entender bien. Una son las virtudes cristianas o virtudes infusas y otro grupo los siete dones del Espíritu Santo. Vamos a empezar por las virtudes. Acá están estas nuevas capacidades sobrenaturales. Tenemos dos grupos, las conocemos, las llamadas teologales, fe, esperanza y caridad, y las cardinales, que son las cuatro principales, de las cuales dependen muchísimas más, también llamadas virtudes morales, prudencia, templanza, fortaleza y justicia. En general, ¿qué vale es el efecto que hacen esas virtudes cuando están, se incorporan a nuestro espíritu? Lo dice acá. Expanden la capacidad de nuestro razonamiento y fortalecen fuertemente la voluntad. Vimos que justamente la herida del pecado original tenía esos dos efectos, ¿eh? Debilita, oscurece nuestra capacidad de entender, sobre todo de entender las cosas de Dios, las cosas sobrenaturales y eternas, y nuestra voluntad es muy débil para avanzar hacia esas cosas. Entonces vienen a sanar, a elevar, a completar la acción de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Para hablar de las virtudes infusas, tenemos primero que diferenciar algo como concepto, que está bueno tenerlo claro, ¿no? El hombre natural, todavía por ahora dejemos de lado la gracia, también tiene virtudes, que se llaman virtudes naturales, ¿eh? O sea, el hombre que va creciendo con una educación y se transforma en lo que podemos decir un hombre civilizado, desarrolla una cantidad de virtudes naturales enormes, ¿eh? El orden, el aseo, el respetar los bienes del otro, todo lo que podemos llamar comportamientos civilizados, el trato con los demás. Todo eso lo vamos aprendiendo por educación, no es algo nuevo que viene a nosotros, es una educación, una repetición de actos, un aprendizaje donde vamos desarrollando determinadas virtudes naturales. También la experiencia, el pegarnos golpes y golpes, nos ayuda. En cambio, las virtudes sobrenaturales son otra cosa. No las tenemos. Vienen y se incorporan a nosotros como algo nuevo por la gracia. Para saber rápidamente la diferencia entre lo que son las virtudes que llamamos teologales y las cardinales o morales. Las tres virtudes teologales tienen como un efecto de llevarnos directamente a Dios. Llenar, completar, plenificar nuestra relación con Dios, guiarnos hacia Dios. Ahora vamos a ver cada una cómo actúa. Mientras que las virtudes morales hacen que nos regulen todos nuestros comportamientos con el mundo que nos rodea, con las personas, con las cosas materiales, con las situaciones que vivimos, pero rectificando ese error, esa oscuridad del pecado original y haciendo que todo lo que vemos y tenemos y podemos disponer en este mundo no sea solo para satisfacer nuestros sentidos, sino que nos ayude a avanzar hacia Dios. Con eso solo por ahora nos quedamos. Y vamos a ver que estas virtudes, algunas actúan sobre nuestra inteligencia y otras sobre nuestra voluntad. Vamos a ver enseguida cómo son y qué hacen. Sobre la inteligencia hay dos virtudes que actúan: la fe, que es una de las tres virtudes teologales, y la prudencia. Vamos a ver, la fe, la más importante. De ya les paso un aviso: toda la segunda parte del curso va a ser trabajar las virtudes teologales, no solo por conocerlas, sino fundamentalmente para ver cómo podemos practicarlas y cómo podemos crecer en ellas. Así que no se lo pierdan. Bien, ¿qué es la fe? Tanto se habla, se escribe sobre la fe. Y todas las cosas que podemos leer son ciertas. Pero a veces, en tanta cosa, tantas definiciones, tantas explicaciones, nos perdemos un poco. Entonces, es muy sencillo el concepto de fe. Lo doy rápidamente porque, insisto, vamos a tener mucho para dedicarnos a la fe. La fe es una virtud que hace, tiene una acción sobre nuestra inteligencia, una única y poderosa acción, que es difícil de explicar, pero sí se da con ciertas comparaciones. Algunos dicen que es una luz, como si viniera una luz, ilumina nuestra inteligencia, nuestros pensamientos, desechando la oscuridad. Otros dicen que ensancha muchísimo nuestra capacidad de pensar y de razonar. De cualquier manera, la fe lo que hace es darnos una capacidad que no tenemos naturalmente para empezar a sanar nuestra inteligencia, que realmente pueda pescar, penetrar, captar las verdades de Dios, entender para qué vivimos, para qué estamos y cuál es el camino que tenemos para cumplir con ese propósito de Dios, que vuelvo a repetirlo, creo que no voy a dejar ningún día que lo diga. Dios nos creó con un único propósito, todos los que estamos acá y todos los seres humanos, los 7.000 y pico de millones que hoy estamos en este mundo. Nos creó para que un día vivamos en su presencia eternamente como hijos adoptivos. Para eso estamos. Tenemos este tiempo, para unos más, otros menos, para elegir con nuestra libertad ese destino final. Pero ese es el propósito de Dios. Entonces, la fe nos permite ver con claridad ese propósito, porque la fe tiene dos efectos. Uno es ver, permite que nuestra inteligencia capte con mucha más claridad y a medida que avance y crece, todo lo que significa nuestra vida, nuestra relación con Dios, lo que Dios nos explica a través de su palabra, de la Escritura. Y a su vez, todo eso no solo lo entendemos, lo captamos, sino que lo creemos. La fe nos hace creer en todas esas verdades divinas. Fíjense por qué es tan importante la fe. Muchos autores dan un ejemplo que ayuda bastante a entender lo que es la fe, ¿no? Y dicen, si por ejemplo nosotros miramos a simple vista un objeto, digamos la luna, ¿Alguien alguna vez miró la luna llena de noche? No mucho, porque si no nos transformamos lunáticos, ¿no? Miramos la luna con nuestros ojos naturales, normales. ¿Qué vemos? Veremos un disco blanco, brillante, algunas manchas, que según la imaginación de cada uno puede ser distintas figuras, caras, etc. Y no mucho más, ¿eh? ¿Algo más vemos a simple vista? Creo que no. Pero ¿qué pasa si ahora miramos la luna, la misma luna, con un telescopio? ¡Ah! Cambia todo. Lo que antes era simplemente un disco blanco, unas manchitas, ahora veo toda una topografía, veo cráteres, veo montañas, veo valles, veo rocas. Cambió todo absolutamente. Y lo sigo mirando con mis ojos de siempre, los naturales, pero tengo de por medio un telescopio. Y la fe es el telescopio de nuestra inteligencia. Lo que no podemos captar desde nuestro entendimiento natural, se nos escapa, no lo podemos entender. La fe nos da una mirada mucho más profunda, mucho más abierta, donde llega a tocar las cosas que estaban completamente escondidas en esa oscuridad de nuestra inteligencia enferma, herida por el pecado original. Hasta acá llegamos, pero ¿se entiende el concepto de la fe? Eso es la fe. Nos permite captar todas las verdades de Dios y creer profundamente en ellas. Por supuesto, es un proceso, la fe crece indefinidamente, pero ese proceso es así. Cada vez creo más, cada vez capto más, y es una realimentación. Bien, esto en cuanto a la virtud de la fe. Y tenemos una de las virtudes cardinales, que es la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Bueno, hay una prudencia también natural como virtud, ¿eh? Es lo que ayuda a buscar con nuestra inteligencia los medios más a propósito para conseguir un objetivo. Por ejemplo, un empresario aplica su prudencia como analizar, a ver, a sopesar los pros y contras de un negocio, analizar todas las variables, a ver qué puede fallar, qué no puede fallar, aplicar toda su experiencia y finalmente decide encarar de una manera u otra un negocio. Esa es la prudencia humana. Pero la prudencia infusa o prudencia como virtud cardinal actúa también sobre nuestra inteligencia, pero nos da la capacidad de ver con claridad todos los que son nuestros actos y lo que en el mundo nos rodea, y poder elegir y decidir cada vez con mayor seguridad a medida que crece la virtud, porque todas las virtudes empiezan chiquititas y crecen y nunca pueden parar de crecer en esta vida, para encontrar, para elegir los caminos, los medios más a propósito para cumplir con ese fin de llegar al cielo eternamente en presencia de Dios. Fíjense, por ejemplo, permite conocer las causas que pueden llevar al pecado y las ocasiones que se puede caer en el pecado, evitándolo. Permite encontrar el procedimiento correcto para conciliar las acciones diarias nuestras, nuestro deber de Estado, nuestro trabajo, nuestra ocupación de familia, nuestro descanso y nuestro deporte, con todo aquello que va naciendo y viviendo en nosotros, que es vivir la vida espiritual, asistir al culto, estar en oración, hacer cursos y avanzar en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y a veces se pierde el equilibrio, se va mucho para un lado o mucho para el otro. Ninguno de los dos extremos es bueno. Si somos laicos, no somos consagrados, nuestra vida espiritual no puede oponerse a nuestra vida diaria, familiar, de trabajo. Tiene que encontrarse un equilibrio. Y eso es lo que la prudencia como virtud nos da. Y es una virtud también muy importante para guiar toda tarea de apostolado. Hacer una tarea de apostolado es una empresa concreta, sea cual sea. Entonces, encontrar los medios, ver cuál es la mejor manera, planificar, todo eso no lo hacemos humanamente. Mejor dicho, no deberíamos hacerlo. Deberíamos dejar que actúe la gracia a través de esta virtud. Bien, ¿se entiende esto? Hasta acá vamos, insisto, esto es nada más que un pequeño anticipo de lo que vendrá. Vamos a ver las otras virtudes que operan sobre la voluntad. Acá son varias. Se ve que nuestra voluntad necesita bastante. Tenemos la esperanza y la caridad como virtudes teologales, la justicia, fortaleza y templanza como virtudes cardinales. Muy rápidamente vamos a describirlas. La esperanza, vamos por orden. La esperanza como virtud sobrenatural, virtud teologal, es la que nos va a sostener en medio de todos los esfuerzos del caminar difícil que tenemos en nuestro rumbo hacia Dios, en nuestro camino espiritual, aquello que la inteligencia iluminada por la fe nos va revelando, pero después hay que lanzarse ahí. Entonces, la esperanza nos hace creer con mucha fuerza cada vez más. Nos da una confianza muy grande en que con la ayuda de Dios vamos a ser capaces de recorrer el camino de la salvación, el camino de la santidad. Porque al principio, sobre todo cuando empezamos ese camino, dijimos, no, esto no puede ser para mí. Todo esto, no, es muy complicado, no voy a poder. Y claro que no vas a poder. Ninguno de nosotros podemos. Sin la ayuda sobrenatural de Dios, que en este caso nos da la esperanza. La fe nos hace creer en las cosas y la esperanza nos dice, adelante, Dios te ayuda, con la gracia de Dios todo lo podés. Entonces, es un auxilio que empuja nuestra voluntad a no flaquear, a no achancharse, a no tener temor. Y por último, en segundo lugar, tenemos la caridad, la más importante de las virtudes, ya lo vamos a ver en la segunda parte del curso. ¿Qué es? Es el amor de Dios que a través de la acción de esta virtud, todas las virtudes son accionadas por el Espíritu Santo, nos hace sentir, nos hace vivir, nos inunda, nos impregna con el amor de Dios. Vivimos, sentimos, experimentamos que Dios nos ama, de la manera que sea y en una manera creciente, en oración, de muchas maneras, en las sucesos de nuestra vida nos muestran que Dios está ahí, que Dios está cerca, que Dios me ama, me cuida y está conmigo. Ese es el amor de Dios que sentimos, como dice San Pablo en Romanos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Se derrama. Y así como se derrama en nuestros corazones, nosotros después estamos en capacidad de darlo. ¿Y a quién se lo tenemos que dar? A nuestro prójimo, a todos los que nos rodean y a nuestro prójimo más cercano. ¿Quién es nuestro prójimo más cercano? Nosotros mismos. Nosotros somos prójimos de nosotros, más cerca imposible. Entonces el amor de Dios tiene que, como dice Jesús en el mandamiento más importante, amarás a tu Dios, así como de la misma manera que vas a amar al hermano y te vas a amar a ti mismo. Son las tres áreas del amor de Dios. Tenemos las últimas tres virtudes cardinales que también actúan sobre la voluntad. Rápidamente las vamos a ver. La virtud de la justicia, ¿qué es? Nos impulsa nuestra voluntad, nos da sentimientos para dar a cada uno, para reconocer a cada uno de los que nos rodea lo que es justo, lo que le corresponde, y va mucho más allá, podríamos decir, de lo que serían las leyes humanas. La virtud de la justicia nos impulsa a ir más allá de las leyes humanas, más allá de aquello que es debido desde el punto de vista humano. Por ejemplo, a mí nadie me va a juzgar humanamente, si paso al lado de una persona indigente o caída y sigo de largo. Nadie me dice, ay, no te paraste, no lo ayudaste, no le diste de comer, no hiciste algo por él. Pero la virtud de la justicia nos impulsa a ir más allá de lo que son simplemente leyes humanas, guiados por el amor de Dios, guiados por la misericordia, por todo lo que nos trae. Y todas las virtudes cardinales tienen un montón de otras virtudes que son como derivadas de ellas. La de la justicia tiene dos muy importantes y muy interesantes, que son, por un lado, la virtud de la gratitud, que es simplemente reconocer cada vez que recibimos algo y dar gracias, no solo de Dios, que es el primero, de cualquier otra persona. Si uno mira alrededor en este mundo, cada vez la gente dice menos gracias. gracias por esto, gracias por aquello. A veces es medio raro decir gracias. Yo tengo la costumbre y me miran como diciendo, gracias, ¿de qué? Y gracias, me atendiste bien. Es así. Y además de la gratitud, también otra virtud importante que depende de la justicia es la veracidad, es decir, decir la verdad. Huyendo de la mentira, la jactancia, la hipocresía, la simulación, todo lo que por ahí en algún lugarcito se ve en el mundo, o se ve mucho, no lo sé. Decir la verdad. Bien, después tenemos la virtud de la fortaleza, que nos ayuda, nos impulsa, ayuda a nuestra voluntad a encarar todas las cosas difíciles. Y la más difícil de todas, que es nuestro proceso de santificación, de transformación interior. Sin el impulso de la fortaleza, nunca podríamos avanzar por el camino espiritual. Nuestra voluntad no tiene la fuerza y se va a perder en las cosas del mundo. Hay varias virtudes que se derivan, montones. Es muy importante la fortaleza en la lucha contra esos dos enemigos externos que hablábamos la semana pasada, el mundo y el demonio. Es fundamental la fortaleza de Dios como virtud. Y tiene dos o tres virtudes importantes. Por ejemplo, la paciencia, que es soportar los padecimientos, los problemas, las dificultades, pero no soportarlo porque no me queda otra que bancármela. No, porque sabemos que Dios va a obrar en eso. Y si hoy tengo que soportarlo, lo hago con la esperanza que Dios, de la manera que sea, va a intervenir. ¿Se dan cuenta? No es simplemente, no me queda otra y ya está. Eso no es paciencia, por lo menos la cristiana. También nos da la perseverancia, que es avanzar, caerse, levantarse, caerse y levantarse. Dicen que el cristiano no es el que nunca se cae, sino el que siempre se levanta. Entonces, ahí nos ayuda la perseverancia. Y por último, la templanza, que actúa sobre, podríamos decir, ayuda a moderar, a encauzar, a contener todo el placer que se deriva de las dos funciones más importantes de nuestra vida orgánica, que son el comer, el beber y la reproducción, la vida sexual. Entonces, nos ayuda la templanza a encauzarlas, a ordenarlas, porque ¿cuál es el desorden que tienen estas funciones vitales? Es el exceso, y sobre todo buscarlas por el placer en sí mismo, no como algo que necesitamos naturalmente para vivir dignamente. Entonces ahí la templanza dice, no, para esto no, y nos va manteniendo y nos da esa fortaleza a la voluntad. Bien, este es el panorama entonces de las virtudes. Ustedes se dan cuenta cómo, por lo menos empezamos a vislumbrarlo con más claridad, que esa situación que describíamos la semana pasada, una voluntad débil, herida, tironeada por las pasiones, por el mundo, por la tentación del demonio. Una inteligencia también con dificultades para captar las cosas de Dios, enfocada exclusivamente en lo material, en lo del mundo que nos rodea. ¿Cómo todas estas virtudes de pronto uno va viendo? Esto me da la luz, esto me fortalece. Y van obrando y van actuando. Y son las que van a posibilitar, en definitiva, esa transformación, esa transfiguración de que hablábamos el primer día. Van a tener ustedes un poquito como ejercicio, pensar un poco cómo ha ido modificando, porque no nos hagamos los chicos de jardín espirituales, todos tenemos las virtudes trabajando. Pero pensar cómo ha ido cambiando nuestras actitudes, muchas de ellas, y nos vamos a dar cuenta, esto porque es la virtud de la templanza, esto porque es la fortaleza, esto porque es la justicia. Ahí nos vamos a dar cuenta. Hasta aquí entonces vemos cómo actúa la gracia a través de las virtudes y cómo realmente a medida que avanzamos, que las practicamos, que dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, las va fortaleciendo y haciendo crecer, nuestra vida se vuelve cada vez más, se transforma cada vez más. Pero, lamentablemente siempre hay un pero en la vida espiritual, esto no es todo, hay más. ¿Por qué hay más? Porque cuando nosotros practicamos con cualquier virtud, la virtud es algo interior nuestro, que si estamos en estado de gracia, que nuestro obrar humano es como que se mete y nos va impulsando y cambiando. Pero nosotros seguimos actuando con el, digamos, el recorrido, el proceso natural que vimos el primer día. ¿Cómo es nuestro proceso natural? Conocer algo a través de nuestra inteligencia, en función de eso que conocemos, informar a la voluntad que genera un sentimiento, buscando algo bueno y rechazando lo malo, y finalmente eso nos lleva a una acción. Con las virtudes seguimos exactamente igual, pero la diferencia es que nuestra inteligencia y nuestra voluntad están fortalecidas por las virtudes. Pero de alguna manera siguen estando contaminadas, por así decirlo, un poco con lo que nos rodea, con el mundo. Todavía estamos tironeados, no es que ya no nos tironea nada. ¡Ah, qué lindo! Tengo una fortaleza sobrenatural, tengo una justicia, una templanza. No, seguimos estando tironeados. Entonces Dios nos da, nos regala por la redención de Jesús, otro orden, otro grupo de facultades sobrenaturales y que se alojan también en nuestro espíritu, que son los 7 dones del Espíritu Santo. Que estamos acostumbrados a leer la lista en cada Pentecostés. Los dones del Espíritu Santo: inteligencia, sabiduría, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. ¿Qué son estos dones del Espíritu Santo? Muy sencillo también lo que vamos a ver, porque de esto, no en este curso, pero algún otro curso vendrá, y además cuando veamos las virtudes vamos a verlos también. Dice acá: son instintos divinos, mandados por el Espíritu Santo, que actúan directamente sobre las virtudes, dejando de lado el proceso humano del razonamiento. ¿Cómo se entiende esto? Nosotros vivimos esto en nuestra vida natural y normal. ¿Cómo obramos nosotros? ¿Vamos a hacer algo? Lo pensamos, lo razonamos, le damos vuelta, llegamos a una decisión, generamos un sentimiento, y la voluntad, si es un sentimiento bueno, pone en acción, nos pone en acción y hacemos eso que hemos pensado. Ese es algo chiquito, algo muy importante en nuestra vida, es nuestra forma natural de obrar. Pero tenemos otra forma, todos los seres humanos, de actuar. Y es lo que llamamos obrar por intuición, por una corazonada, por un instinto. ¿Y qué es obrar por intuición? Hacer algo sin haberlo pensado. Me vino la idea de que tengo que hacerlo así. Siento un impulso de hacer tal cosa de esta manera. Pero no lo estuve razonando. Viene, No sé si alguien alguna vez tuvo. Dicen que las mujeres son mucho más intuitivas que los hombres. Y es muy cierto. Y les voy a decir un secreto. Gracias a que las mujeres son más intuitivas que los hombres, están mucho más fácil abiertas a la acción del Espíritu Santo, por lo que dice acá, a los dones del Espíritu Santo. Pónganse contentas. No me pongan tristes los caballeros, pero bueno, también lo podemos conseguir. Entonces, cuando nosotros actuamos por un instinto, por un impulso, por una intuición, no pensamos, sentimos algo que no sabemos de dónde viene, que nos lleva, y muchas veces tomamos la decisión o tomamos una acción en base a esa intuición. ¿O no? ¿Nadie nunca hizo nada intuitivamente? A ver, creo que sí. Sabemos, entendemos lo que es. Bien, entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? A través de estos 7 dones, que muchos autores los comparan como antenas parabólicas, como si tuviéramos 7 antenas parabólicas acá adentro, en la cabeza, que buscan las mociones del Espíritu Santo en diferentes áreas y las captan. Los dones captan directamente las mociones del Espíritu Santo que entran en nosotros como un instinto o intuición de Dios. Y nos dicen, sin pensar, sin razonar, sin nada, hace esto, hace esta otra cosa. La escritura es que estás leyendo ese versículo, te dice esto, lo leímos 40 veces, escuchamos 10 homilías y nunca habíamos pensado eso. Un día de pronto, esto es lo que me dice. Pero no lo pensamos, vino así, ¡tac!, como una luz, como un flash, como un fogonazo. Así actúan los dones del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es el sentido del don? Que mueve nuestras virtudes, que impulsa nuestras virtudes, más allá de nuestro pensamiento, de nuestro razonamiento humano, por lo cual es lo más fuerte que nos puede mover, porque ya no hay trabas. Lo único que trabas es en nuestro razonamiento. Por supuesto, no somos muñequitos, no somos marionetas. Podemos recibir todas las mociones del Espíritu Santo, pero somos libres de seguirlas o no seguirlas. Nadie nos obliga, ¿eh? De hecho, muchas veces a lo largo de nuestra vida, seguramente el Espíritu algo nos mostró y seguimos por la nuestra. Yo por lo menos lo hice bastante tiempo, ¿eh? Así que lo tengo claro. Entonces, ahí es donde aparece, ya terminamos con esto, ¿eh? Aparece realmente ese hombre transformado, transfigurado, ese hombre nuevo que nos habla San Pablo, totalmente diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque va avanzando en su vida espiritual, en esa conversión, y cada vez más sus decisiones, sus actos, sus pensamientos son directamente recibidos, influidos por el Espíritu Santo. Ya no estamos lucubrando todas las cosas, vienen y son poderosísimos. Fíjense, por ejemplo, está un ejemplo sencillo, el don de fortaleza. La virtud de la fortaleza, decíamos antes, nos da una fuerza a la voluntad para avanzar, para seguir, cuando decidimos hacer algo en nuestra vida espiritual. Pero el don de fortaleza hace que directamente nos impulsa a hacer cosas que humanamente serían imposibles. Es justamente el don que actuó en todos los mártires. Si uno ve o lee historias de mártires que estaban en la hoguera y ellos cantaban y alababan, pero no es porque no tenían miedo, no tenían dolor. Humanamente no querían morir, pero el don de fortaleza es tan fuerte que por Dios están dispuestos a morir y cantan y con alegría, ¿eh? No sé si se capta, pero es el sentido del don, algo que va mucho más allá de nuestras posibilidades naturales. Entonces acá, terminando, aparece lo que veíamos, creo que fue la primera vez, la famosa ovejita, el corderito, ¿eh? Ya nos estamos haciendo amigos, el corderito. Dice San Pablo, vamos a leer la parte en amarillo, nada más porque se acuerda que dice, los exhorto a ofrecerse como una víctima, ¿eh? A ofrecer nuestro hombre viejo, a sacrificarlo, a morir a él y nacer al nuevo. Dice, por el contrario, transfórmense, si no acepten el mundo como modelo, transfórmense, transfigúrense, interiormente renovando su mente a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. En definitiva, eso es la transformación y la transfiguración. Las virtudes obrando en nosotros cada vez más y abriéndonos totalmente a la acción de esos instintos, de esas intuiciones que nos da el Espíritu Santo. Entonces, el recorrido del santo es cada vez obrar más, movido directamente por los impulsos del Espíritu y no por sus propios razonamientos e ideas. Por eso hay tantos santos que cuando uno ve lo que hacían, o lee, decía, pero este estaba loco, no puede largarse a hacer esto. Pero él se largaba porque el Espíritu Santo le decía, anda, hacelo. Y no se pone a objetar, sí, puedo, no puedo, con qué, de qué manera. Se larga. Eso es entonces ya el santo crecido. Terminamos leyendo algo que escribió Juan Pablo II. Porque uno frente a esto enseguida dice, pero ¿es posible esto para nosotros? ¿Cuántas personas en el mundo viven estas cosas? Dice que está allá en el monasterio, la monja de clausura. Capaz que no, capaz que no, ojo. Entonces uno dice, pero ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Realmente es necesario? ¿Se puede? Miren lo que dice San Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Novo Milenio Neunte, que se dio cuando empezó el siglo XX, hace 20 años casi, allá por el año 1999. Dice esto: en primer lugar, no dudo en decir que la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral es el de la santidad. En realidad, poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Como el Concilio mismo explicó, este ideal de perfección no ha de ser malentendido como si implicase una especie de vida extraordinaria, practicable solo por algunos genios de la santidad. Es el momento de proponer de nuevo a todo con convicción este alto grado de la vida cristiana ordinaria. 19 años, casi 20, que San Juan Pablo II escribió esto. No es para genios el ser santo, no es para gente extraordinaria, es para todos, ¿eh? Y precisamente la semana que viene no vamos a tener reunión, después les aviso. La siguiente enseñanza, que va a ser de acá a 2 semanas, vamos a tener el centro de todo este curso, y vamos a hablar de la santidad. Ya que San Juan Pablo dice que tenemos que ser santos y buscar la santidad todo, bueno, ¿qué es la santidad? ¿Qué no es la santidad? ¿Qué sirve? ¿Qué nos trae la santidad? ¿Y cómo se llega? Todo eso. Después salimos de acá todos con la aureolita, y ya está, ya terminó el curso. Bien, entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que hoy nos dé un nuevo impulso, un impulso fuerte para seguir avanzando y para realmente desear que esta gracia que todos hemos recibido en el bautismo, que es una semilla que ha ido creciendo, crezca aún más, y realmente nos lleve a esa transformación, que las virtudes las podamos vivir profundamente, la fe, la esperanza, la caridad, y que podamos ser entonces realmente, saber y sentirnos un día que somos otros Cristos, otras Cristas, no sé cómo se dice, caminando por este mundo. Así que clamemos al Espíritu Santo, su auxilio poderoso.